Pueblos originarios y el acuerdo YPF Chevron. Lefsaru Nahuel, miembro de la Confederación Mapuche de Neuquén, contó cómo se están organizando para resistir el avance de la firma Chevron en su territorio. Además, especificó la preocupación de la comunidad por la impunidad por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales. Nosotros acá en nuestro territorio tenemos la desgracia de que se haya elegido esta zona como uno de los principales lugares para hacer fracking y eso ya ha generado muchísima contaminación, ¿no? A punto tal que la máxima referente que nosotros tuvimos en esta lucha contra la hidrofractura, Cristina Lincopán, con tan solo 30 años, era autoridad de su comunidad y falleció hace 4 meses atrás por la contaminación. Y por eso mismo nos vemos en este estado también de alerta y de movilización porque hemos recibido hace 3 semanas atrás la visita de nuestro hermano del pueblo Sarayacu, del pueblo Siona y del pueblo Cofán, que son los pueblos que fueron afectados en Ecuador por Chevron. Con ellos hemos tomado la decisión justamente de enfrentar a Chevron con todo tipo de manifestaciones culturales, políticas y hasta judiciales, ¿no? La hidrofractura está planeada en varios lugares del país, incluso lugares que no son de tradición petrolera, y eso es lo que a nosotros más nos preocupa, ¿no? Toda la impunidad que se le está dando del gobierno nacional y los gobiernos provinciales a este tipo de empresas. En este caso Chevron, la empresa multinacional con peor reputación en el mundo por su falta de ética empresarial, pero por su total desapego a las leyes y cualquier tipo de aprecio a la vida, ¿no? Ha contaminado la vida de 30.000 familias en Ecuador, la vida de otras tantas en Sudáfrica. Si bien en la retórica se habla de soberanía hidrocarburífera, en la realidad acá en los territorios se le está garantizando a cualquier precio, cualquier costo, la rentabilidad de las empresas. Y eso a nosotros nos parece totalmente inaceptable, no solamente el pueblo mapuche, acá está la multisectorial contra la hidrofractura, donde hay más de 20 organizaciones sindicales, de trabajadores, estudiantiles, de derechos humanos, y en realidad los territorios más desprotegidos es donde no están las comunidades, porque no hay nadie vigilando ni controlando lo que están haciendo.